sábado, llévame donde la noche se duerme, donde las penas se pierden, se pierden. Ya verás cómo me vas a extrañar, vas a ver que por mí vas. Extrañar, me querrás tener cuando sienta fría, muy fría su piel. Me vas a extrañar. Dame amor, dame, dame, dame.